El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Debo decir algo que me causa un poquito de dolor y es muy difícil decirlo, pero tengo que decirlo como pastor, como sacerdote, que debo predicar la doctrina y clarificar la fe. Ustedes saben que ha pasado estos días un sínodo en Roma y mucha gente se pregunta qué pasó, padre, ahí con el sínodo, porque se ha visto en las imágenes, ¿verdad?, que se ha dado culto a un ídolo de madera que representa la diosa tierra, y se le ha prendido cirios y se le ha hecho adoración postrándose con la cabeza tocando el suelo, incluso franciscanos, había obispos, estaba ahí el Papa presente, ha habido algunas cositas. Después esos ídolos se los llevó a la Basílica de San Pedro y se hizo una procesión por adentro de la Basílica, y luego se llevó esos ídolos a una capilla, a una iglesia, ¿verdad? Y se lo dejó ahí con velitas hasta que vinieron dos jóvenes y lo sacaron y lo tiraron al Tíber, a esos ídolos. Bueno, todo esto causó un problema. Y uno dice, ¿qué ha pasado? Y el sínodo, con todas las proposiciones que se han hecho. Vamos a decir algo. Aquí, Monseñor Schneider, un hombre lleno de Dios, de verdad, un hombre muy, muy bueno, de mucho conocimiento espiritual, ha escrito una carta. Voy a leer algunas partecitas. Dice: el 4 de octubre de 2019, en vísperas del sínodo del Amazonas, se llevó a cabo una ceremonia religiosa en los jardines del Vaticano, en presencia del Papa Francisco y varios obispos y cardenales, liderados en parte por chamanes, que son los brujos, y objetos simbólicos fueron utilizados, es decir, una escultura de madera de una mujer embarazada sin ropa. Estas representaciones son conocidas y pertenecen a rituales indígenas de las tribus amazónicas y específicamente al culto de la llamada Madre Tierra, la Pachamama. En los días siguientes, las figuras femeninas desnudas de madera también fueron veneradas en la Basílica de San Pedro, frente a la tumba de San Pedro. El Papa Francisco también saludó a dos obispos que llevaban el objeto de la Pachamama sobre sus hombros, llevándolo en el salón del sínodo, donde fue colocado en un lugar de honor. Las estatuas de Pachamama también se exhibieron en la iglesia de Santa María en Transportina. voy a resumir. Fuentes objetivas señalan que la Pachamama es un objeto de veneración, una diosa a la que algunos bolivianos sacrifican animales, las llamas, un culto a la divinidad de la tierra por parte de algunos peruanos, arraigado en las creencias y prácticas paganas de los incas. Los católicos no pueden aceptar ningún culto pagano, ni sincretismo, ninguno, entre las creencias y prácticas paganas con las de la Iglesia Católica. Los actos de adoración, de encender una luz, agacharse, caerse y apoyarse profundamente en el suelo y bailar danzando ante una estatua femenina desnuda que no representa a la Santísima Virgen ni a ningún santo de la Iglesia, viola lo más antiguo, los mandamientos de Dios. No habrá otros dioses delante de mí. Y la prohibición explícita de Dios que ordena: ni alzando tus ojos al cielo, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, a todo el ejército de los cielos, te engañes adorándolo y dándoles culto, porque es Yahvé tu Dios quien los ha dado a todos los pueblos de debajo de los cielos. No os hagáis ídolos, ni os alcéis cipos, ni pongáis en vuestra tierra piedras esculpidas para prosternaros ante ellos, porque yo soy Dios, vuestro Dios. Bien, etcétera. Entonces, aquí también pone este obispo, Monseñor Atanasios, recuerda, porque estos dos jóvenes fueron a sacar las imágenes que estaban dándose culto en una iglesia con de estas diosas, ¿no? Estos ídolos, lo sacaron y lo tiraron al Tíber. Y dijeron que lo robaron. No es un robo. Para robar no es un robo. Si en mi casa me ponen una estatua de la Santa Muerte y yo la tiro, no es robo. Estoy sacando de mi casa algo que yo no quiero. Y la iglesia es la casa de todos. Esos jóvenes hicieron bien en sacar esos ídolos que estaban mezclados con imágenes católicas y las sacaron y las tiraron al Tíber, como corresponde. Y pone el obispo Atanasios pone ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el Papa San Gregorio Magno en una carta a San Etelberto, el primer rey cristiano de Inglaterra, lo insta a destruir las imágenes idolátricas, suprimir la adoración de ídolos, derribar sus edificios y santuarios. San Bonifacio, otro santo, el apóstol de Alemania, derribó con sus propias manos un roble dedicado al ídolo Thor y Donar, que no solo era religioso, sino también un símbolo de la protección de los soldados, la vegetación e incluso la fertilidad de los nativos. San Vladimir, otro santo, el primer príncipe cristiano de Kiev, tenía los ídolos de madera que había erigido, derribados y cortados en pedazos. La estatua de madera del dios pagano principal, Perún, la arrojó al río Dnieper. Este acto de San Vladimir recuerda mucho el acto heroico de esos señores cristianos que el 21 de octubre de 2019 arrojaron al río Tíber las esculturas de madera de estos ídolos paganos, etc. Sería bueno para todos, dice el obispo Atanasio, a los verdaderos católicos, sobre todo los obispos, sacerdotes y fieles, hacer una cadena de oración y hacer penitencia y oración en reparación por lo que se ha hecho. Porque sea quien lo ha hecho, no se puede adorar un ídolo. No se puede hacer eso. Había sacerdotisas, chamanes haciendo ritos en el Vaticano, metiendo cositas abajo de la tierra de un árbol que se plantó, etc. Muchas cosas que son delicadas. ¿Quién es esta Pachamama, para el conocimiento de ustedes? Los pueblos amerindos de la cordillera de los Andes, especialmente de Aymara y los Quechua, han estado inmersos durante miles de años en creencias tanto animistas, donde la tierra, los árboles, los pájaros y los animales tienen vida. Es como una especie de alma que es como Dios en todas las cosas, un panteísmo. El animismo y el panteísmo van casi juntos. Eso es la creencia de ellos. Es lo que fueron a adorar, lo que se ha hecho ahora. politeístas que se remontan por lo menos al siglo XII antes de Cristo. Son dos deidades las que dominan la cosmogonía andina: Viracocha, una especie de creador, y Inti, el sol Inti. A estas dos hay que añadir la Pachamama. Este término proviene de Pacha o espacio-tiempo, dos nociones que están vinculadas en la cosmogonía andina, y Mama, la madre. Por tanto, la Pachamama representa a la madre tierra, no solamente el suelo o la tierra desde un punto de vista geológico, sino la madre tierra y la naturaleza en su conjunto. Es la protectora de las montañas, de la vida silvestre, de los viajeros, de los hombres. Para obtener su protección se le debe ofrecer cosas específicas durante los cultos: hojas de coca, shisha, cerveza de maíz y conchas. Es común sacrificar camélidos en su honor, alpacas, guanacos, llamas y vicuñas delante de esta Pachamama. Es lo que han adorado, ¿verdad? Bien, hay algo que hay que decir que creo que es muy importante. Siempre hay gente que quiere meter en la iglesia, porque eso hay de todo, no nos tenemos que asustar. El Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás había entrado de la iglesia. El San Pablo VI, cuando vino el Concilio Vaticano y hubo un montón de desbandes, tiraron las imágenes, muchas cosas muy feas sucedieron. Dijo, el humo de Satanás penetró en la iglesia. Y entre los apóstoles de Cristo, elegido por Jesús, también se metió el humo de Satanás porque Judas traicionó a Cristo. Y Pedro lo negó tres veces, jurando que no conoce. Es un pecado el de Pedro, es el primer papa, pero pecó gravemente. Y él lo reconoció y pidió perdón y adelante. A seguir adelante pidiendo perdón. Porque hay que pedir perdón si uno comete pecados graves en público, porque públicamente Pedro negó haber conocido a Jesús y pidió perdón y lloró amargamente sus pecados, ¿verdad? Entonces también dentro de este sínodo se metió el humo de Satanás, porque se han hecho cosas con mala intención. Va a triunfar Cristo, va a triunfar el corazón inmaculado, estoy seguro, ¿verdad? Nosotros tenemos esa confianza, pero sí se cometieron pecados muy graves: la idolatría, el culto a una diosa. No se puede hacer eso, sea quien sea, sean todos los presidentes juntos, sea el presidente de la ONU, el Papa o quien sea, no se puede adorar un ídolo. Eso hay que dejarlo en claro, es pecado mortal. Y el sínodo, muchas personas que hicieron el sínodo, ¿qué conclusiones hicieron en el sínodo? Se habla de conversión pastoral, de conversión sinodal, ecológica, integral y cultural. Ustedes saben, ¿qué entienden ustedes cuando alguien le dice hay que convertirse? ¿Qué es convertirse? Darse vuelta hacia Dios, eso es. Girar hacia Él, convertirse. Viene de conversio, darse vuelta. Y cuando me doy vuelta hacia Dios, ¿a quién le doy las espaldas? A las cosas de la creación. Nosotros no adoramos la creación, ni una cosa de la creación adoramos. Entonces nos convertimos a Dios. Siempre fue así en la Biblia, cuando Dios dice convertíos. Si no se convierten, todo perecerán, dice Jesús. De la misma manera hay que convertirse. ¿Pero a dónde? A Dios. Bueno, acá el sínodo habla que hay que convertirse pastoralmente. Conversión pastoral. No sé bien qué es eso. Conversión sinodal. Convertirse al sínodo, que es el que nos está creando problemas. Conversión ecológica, convertirse a la ecología. La Pachamama representa la ecología viva, como una cosa que tiene vida propia y es mi Dios y mi Señor, la ecología. Y se introduce la palabra pecado ecológico. Es decir, que ahora hay un pecado nuevo llamado ecológico. Todo esto lo quiere hacer el sínodo. Pero no son gente los que quieren poner esto que representen a la Iglesia Católica. Es gente con malas intenciones, porque no puede esto. Jamás el sínodo habla de la Eucaristía como centro del cristianismo, como centro para evangelizar en Amazonia. No se pone, se pone la Pachamama y todos están alrededor dándole culto y adoración, todo en torno a esta diosa, pero no pusieron la Eucaristía, no la pusieron. No pusieron a la Santísima Virgen, no rezaron el rosario, no hicieron una mañana entera de adoración, no. ¿Por qué? Porque estuvieron manipulando gente con mala intención, no todos, ¿eh? Manejar esto, imagínense el escándalo de la gente, cuánta gente que no sabe qué hacer ahora, cuánta gente ha hablado diciendo, pero ¿qué tenemos que hacer? Hay que rezar y hacer penitencia, obviamente, ¿eh? Bien, 6 puntos del sínodo. 1, quieren ordenar hombres casados de sacerdotes para mandarlos muy lejos, en zonas muy perdidas. Quieren ordenar hombres casados, pero de Europa, de Alemania, no de los indígenas, que también no sería justificado. ¿Para qué? Porque quieren quitar el celibato sacerdotal. Esas son las intenciones que hay de fondo. Nosotros no queremos eso, que destruyan el sacerdocio. No lo queremos. Para mandarlo a lugares tan lejos tienen que ser casados. Al revés, nosotros somos célibes, porque no tenemos compromiso con los hijos, con la esposa, con la suegra, con el suegro. No tenemos eso. Entonces me pueden mandar a la China, no hay problema, porque yo no tengo familia y el celibato me permite ser libre. Entonces parece que ahora tienen que ser casados para mandarlo a los lugares más remotos. Es toda una ideología que hay de fondo. Otra cosa, diaconado femenino, que se ordenen de diácono, ya que no pueden ser sacerdotes, que sean diáconos. Pero diaconado es el primer grado de sacerdocio, para que las mujeres bendigan en nombre de Cristo, en persona de Cristo, imagínense. No se puede hacer porque Jesús no lo hizo. Jesús eligió varones, y eso lo dijo el Papa San Juan Pablo II. No puede ordenarse mujeres de sacerdote, ni diácono, ni obispo, ninguno de los 3 grados. Otra cosa que se pide, que los laicos tengan voz y voto, es decir, una democracia dentro de los indígenas, que sean los laicos, la gente que vaya decidiendo qué se hace en la iglesia. Levantan la mano, ¿verdad? Voz y voto de todos, sin conocer nada, no importa, que todos opinen. Eso está mal, porque Cristo nunca dijo, hagan lo que se les ocurra, decidan ustedes. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos son los mandamientos, estos son los preceptos, estos son los sacramentos, ¿eh?, que la iglesia tiene que custodiar y enseñarles. 4, el pecado nuevo, pecado ecológico. 5, la ecología integral como único camino de salvación. Es decir, la ecología es mi salvación, pero es el único camino. Si yo no entro en comunión con la ecología, yo no encuentro la salvación. Miren ustedes, una nueva. Cristo es mi salvador, ahí está. Cristo es el único salvador del mundo. Dios es nuestro Dios y Señor único. Murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cómo que la ecología es tu camino y el único camino para salvarte? Por favor, eso es pecado, es gravísimo lo que se está poniendo. Todavía no fue aceptado todo esto, ¿verdad? Está propuesto. Vamos a rezar para que se rechace, ¿verdad? 6, rechazo de la evangelización colonialista. Es decir, ¿a qué le llaman evangelización colonialista? Que vino España y aquí se comían, digamos, en América había, bueno, vamos a poner los aztecas, estaban exterminando con sacrificios humanos. Entonces, vino la salvación. No, están enojados porque le quitaron lo que tenían. Es toda una ideología de fondo. Entonces yo tengo que ir a la Amazonía y ¿qué tengo que hacer? Aprender de ellos. Tengo que ver todo lo que está en la Amazonía. Es una revelación que me va a enseñar ahora a mí. Porque ellos, lo que se dice que hay que respetar los ancestros, todos los brujos, los adivinos, todas esas cosas hay que dejársela. ¿Me entienden? Eso es lo que están diciendo, que lo tienen que dejar y meter en la liturgia, porque quieren hacer una liturgia para esa zona donde se meta todo esto. ¿Qué pasó? Un grupo de indígenas, estaban con plumas, dijo, no, nosotros no queremos esto. No, porque nosotros hemos tenido misioneros muy santos en la Amazonia. Hemos quemado los ídolos y vivimos amando a Cristo con todo nuestro corazón, aceptando al único Dios. No queremos que este sínodo meta y nos diga que tenemos que aceptar los brujos que ya rechazamos. No queremos eso, porque hay toda una división ahí en la Amazonía. Están aplaudiendo todos aquellos que quieren aceptar todas estas cosas. aplauden al sínodo. Y los que vivieron bien, los misioneros buenos que han predicado y han dado la vida por Cristo, jugándose todos los días y formando buenos indígenas, buena gente de allí, esos están perjudicándose. Fíjense cómo son las cosas. Y está creando una división muy grande. Es como si yo predicara que no hay que ir a los brujos y ahora aceptan los brujos, ¿me entiendes? Es como si yo predico, yo soy exorcista, yo sé lo que hace el demonio con la brujería, la magia negra, con todas estas cosas, la adivinación y el curanderismo y todo esto, lo conozco. Con que me digan a mí, tienes que aceptarlo y meterlo dentro de la iglesia. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Tengo que morir antes de hacer eso? No se puede. Eso no se decide. Lo malo es malo. Robar siempre es pecado. No se decide que a partir de ahora robar no sea pecado. No se pueden decidir las cosas en el orden natural. No se pueden decidir. Y entonces, vamos a... Les voy a decir por último algunas cositas que creo que es importante. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el primer mandamiento condena el politeísmo. Esto es una especie de aceptación del politeísmo, porque hay que respetar todas las tradiciones ancestrales, todo lo que está allí, y ahí hay de todo. Y fíjense una cosita, el sínodo no menciona la tradición de la iglesia jamás, pero dice que hay que respetar las tradiciones de los indígenas, pero la tradición de la iglesia no es mencionada, ni un santo en el documento es mencionado. El magisterio anterior no es mencionado. La Sagrada Escritura no es mencionada. Se saca todo lo que sea de Dios y se queda todo en el plano puramente natural. La naturaleza es tu Dios. Ahora mi Dios es la naturaleza. Esa es la idea. Exige al hombre no creer en otros dioses que el verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. Lo estoy leyendo el Catecismo. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de mano de hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el único Dios verdadero que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura. Reverencia, no idolatra. Con la reverencia a la criatura, en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo. Sigue el catecismo. Trátese de dioses o de demonios, de poder, de placer, de raza, de los antepasados, de los estados, del dinero, lo que sea. No podéis servir al Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto para no adorar a la bestia. Muchos mártires que se opusieron a la adoración. Negándose incluso a simular su culto, la idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Recuerden ustedes la madre de los Macabeos, 7 hijos que murieron antes de ofrecer un culto a los ídolos, tenían que poner incienso a los ídolos, prefirieron morir, y le cortaban la lengua, lo despedazaban uno al lado del otro, en presencia de los hermanitos, y la mamá los instaba a ser fieles, a no traicionar a Dios, a no hacer el culto de adoración y morir de esa manera, siendo fiel a Dios. Miren ustedes, y tantos mártires en la Sagrada Escritura, Judas Macabeo y tantos que han dado la vida por no adorar a un Dios falso. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. Todas las prácticas de magia y de hechicería, es lo que vimos. Hicieron ritos de hechicería y de magia ahí en el Jardín Vaticano, escondiendo y metiendo cosas debajo de la tierra, haciendo cosas, hasta le pusieron un anillo al Papa negro, que eso significa una cosa, viene del ocultismo eso, ¿verdad? todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. ¿Qué pasa cuando uno, este grupo de indígenas que estaba ahí en el Vaticano, a ver, si uno se los aprueba todo eso, ¿qué les está diciendo? Quédense con su Dios. No podemos mentirle a la gente, no se puede mentir. Se los ha dejado en el pecado, se los ha confirmado públicamente, porque todos los que vieron eso ahora creen que tienen que tener sus propios ídolos. Y de hecho, esta Pachamama está metiéndose ahora en las iglesias para ser adorada. Mire ustedes, en otras iglesias. ¿Por qué? Porque ya se hizo y ya se aprobó. No se aprobó nada. Yo creo que hay que distinguir las cosas, ¿verdad? Bueno, creo que es importante que lo sepamos. ¿Para qué? Porque si yo no le digo, yo soy culpable delante de Dios. Debo decirlo. Debo ser claro. Esto es pecado de idolatría y en todo momento será un pecado. No se le está dando a la gente lo que ellos necesitan. Un Dios que se haya hecho hombre y haya muerto por ellos para salvarlo de los pecados y abrirle las puertas del cielo. Un Dios infinitamente bueno, lleno de misericordia y bondad, que tiene una madre porque Él quiso tener una madre. Y también los indígenas necesitan tener una madre, no la Pachamama, no la diosa tierra, sino una madre de verdad, que vele por ellos, que es la madre de Dios. Los sacramentos, el bautismo, en ningún momento se habla del bautismo en ese sínodo. Se dice que hay que defender a los indios contra los derechos que tienen ellos, contra aquellos organismos internacionales. Lo que hacen es llenarle la cabeza de odio hacia aquellos que son de afuera. Eso no se puede hacer. Pero en ningún momento se habla de bautismo, de la sangre de Cristo derramada por ellos, de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo, del sacramento del perdón, de la confesión. No se habla nada de eso. Y eso es muy triste, muy triste. Vamos a rezar, vamos a hacer penitencia, porque hay que reparar. En realidad deben reparar a aquellos responsables. Yo no voy a juzgar a ninguna persona en concreto porque no estoy hecho para juzgar. Juzgo los hechos para que se quede tranquila la gente que está confundida y sepa que siempre será pecado la idolatría y que lo que se ha hecho no es correcto y que lo que se pretende hacer con la Amazonía no es evangelizar, sino usarlos a ellos para ideologías que vienen de Europa, como atacar el celibato sacerdotal, el sacerdocio de mujeres para ponerlo, para muchas cosas que como no saben cómo hacer, usan a los pobres indígenas, que ellos son los primeros que hay que amar, y hay que amarlos de verdad, porque si uno ama a una persona, la trata con verdad y le dice las cosas que son beneficios para ellos. Ellos no pueden morir en pecado, no pueden morir en la idolatría. ¿A dónde va a parar el alma de ellos? ¿A dónde? ¿Y el alma de quienes le dejan morir así? ¿Dónde van a ir a parar? ¿La tierra no te salva? ¿Solo te salva Cristo? Bueno, esto digo, lo digo porque creo que es importante que lo tengamos bien claro. Vamos a rezar para que se quite todo eso, para que se pida perdón a aquellos que deben pedir perdón de lo que han hecho con malos ejemplos, porque a mí me dan malos ejemplos, a tanta cantidad de gente le dan malos ejemplos los actos que se hacen de esa manera, porque se publica todo. Vamos a pedir la gracia a la Madre de Dios de poder reparar con oraciones y penitencias y pedir por nuestra Santa Madre Iglesia, a quien hay que amarla con todo el corazón, hay que amar al Papa, hay que rezar por el Papa, por la Iglesia, por nuestros obispos, por los cardenales, por los sacerdotes, por mí tienen que rezar, por las hermanitas, hay que rezar mucho, por ustedes mismos, porque vienen momentos muy difíciles. Ya estamos viviendo una apostasía muy grande en la Iglesia, dentro de la Iglesia, no solo afuera. Afuera no hay apostasía, dentro hay apostasía. La palabra apostasía es para adentro, no es para afuera. Y vamos a pedir que, bueno, que triunfe Cristo, que Cristo reine, y que el corazón inmaculado de María pronto haga ese triunfo que estamos esperando en el corazón de cada uno de nosotros. Todos necesitamos convertirnos, ¿a dónde? A Dios, la única conversión existente, no a la tierra, sino a Dios.